engañaste a mi corazón. Traicionera, mala cosa, jugaste con mi amor. Y que nos acompañen con las palmas, arriba esas palmas, todos. Corazón.